La máquina de tejer. ¿Crees en el azar? Esa es una pregunta como filosófica de los de antes. ¿Alguna vez te ha pasado de sentir que te pasaron cosas que no tenés explicación para ellos? Sí, yo en realidad no sé si tiene que ver con el azar o cómo es. Yo creo que como que las cosas, hay como tiempo en el que suceden las cosas que se dan como simultáneos a veces, cosas que no tienen conexión ninguna. Igual no sé, capaz que uno le puede buscar hasta el extremo de las cosas y le puede encontrar una conexión. Pero creo que más en eso, como en coincidencias, o cosas que suceden al mismo tiempo como de forma media random, ¿viste? Como, o sea, justo se dio que pasaban estas dos o tres cosas a la misma vez, pero podrían no haberse dado. Como que no creo que haya como una especie de gran concatenación de hechos y cosas así. Que no sé si es eso es creer en el azar, ¿no? No sé, pero puede ser. La máquina de tejer. Bueno, esto es la parte azarosa, a ver si crees. Zapar algo. La máquina de tejer. ¿Crees en alguna religión? ¿Cómo te definirías? No sé cómo me definiría, cómo es. Sería agnóstico, porque en realidad, bueno, por esto de que no hay. Así como yo no puedo comprobar la existencia de nada de eso, tampoco puedo refutarla o algo así. Como que no entra dentro de mi forma de ver el mundo. No sé, seguir como una especie de dogma, sobre todo estas cosas que se construyen en base a buena creencia, que son populares o lo que sea, pero después que se institucionalizan, ¿viste? Y se arma. Eso, como en un sentido un poco también iconoclasta, me parece, como que de ver las cosas como que eso. Me cuesta creer cuando algo está súper jerarquizado y eso, como seguir eso, no sé, sobre todo como una forma niña de pensamiento, ¿no? Uno espontáneamente siempre termina siguiendo mandamientos de gente que es agradable y que no conoce ni nada, ¿eh? Digo, bueno, viendo dentro del sistema capitalista y todo eso, ¿eh? Pero como así, como al plano filosófico, que es como eso, como creo más como en la horizontalidad y que, no sé, más como en las cosas de cómo se dan naturalmente en la relación entre las personas y no por un mandato de alguien que no conocemos. Las drogas con respecto a la música. Uh-huh. ¿Cuál es el vínculo que tuviste? ¿Cuál es la que te genera experimentaste más? Uh-huh. ¿Cuál fue la que mejor te hizo fluir ahí en ese mundo? Sí, bueno, eso. ¿Cómo fueron esas experiencias, básicamente, no? Fue como una especie de irse curtiendo en eso. Yo recuerdo eso, que como toda la primera etapa, esto que pasé, tipo toda la adolescencia, que haciendo música, y bueno, estábamos muy en el plan este, como de cuelgue, medio lisérgico, autodestructivo, no sé qué historia, media rara. ¿Qué es esto? O sea. Hay como un medio, no sé, no es un bache, pero, o sea, estos muchos años que tocábamos era. Siempre, incluso era mucho en el interior y creo que en el pueblo donde yo venía, era como. La droga en realidad era el tipo el vino, el alcohol, así era como eso, ¿no? Entonces era como ese estado, a veces, o sea, muchas veces tocábamos como un estado de ese tipo, ¿no? Y yo lo que creo que para nosotros era como una experiencia media trascendental, así estábamos muy gozados con él, como esto. Como si fuera tipo la última vez que íbamos a tocar y era siempre en ese plan. Y quizás, bueno, después mirándolo en fresco era tipo, capaz que la cosa no estaba saliendo tan bien. Y no sé si la gente le estaba pasando lo mismo que a nosotros, ¿viste? Como que a veces te disociabas un poco de eso. Yo, no sé, me cuesta como medio percibir un poco cómo se ve eso. Pero sí recuerdo, sobre todo de toda esa primera etapa de adolescencia, de de que el hecho de tocar estaba muy vinculado a eso, al tema noche y borrachera y lo que sea, lo que venga, ¿no? Después, en otro plano, no sé, después que se volvió a, o sea, que se empezó a poner un poco como más como exigente esto de, bueno, tal, yo que sé, hay que hacer un toque medianamente prolijo, bien, con lo, qué es lo que queremos transmitir y lograrlo transmitir y no sé qué. Como que ahí me di cuenta de que, bueno, hay cosas que no se llevan muy bien. En el momento, ponerle de la escena o antes, está bien, un poco, hay que hacer una pausa con eso, después tipo puede pasar lo que sea. Pero a veces como para hacerlo con un poco más de claridad, viste, como, porque a veces el cuerpo responde incluso, a vos te da la impresión que capaz que eso, tipo, recontra de, no sé, de ácido, vas a tener tipo todo un viaje trascendental tocando, pero no sé, capaz que como esa reacción del cuerpo expresiva y sensibilidad la podés adquirir de una forma un poco más a tierra. Y se puede dar, está bien. Y después termina el toque y hace lo que quiera. Está genial, no pasa nada. Entonces es un poco esa. Yo ahora como que ahora en realidad si voy a tocar, sé que va a llegar un momento de la noche que voy a terminar borracho, pero espero tipo, no sé, terminar, pasar el toque y eso bien, tipo hacerlo lo más decentemente posible. Y después está... Después eso, como estímulo, viste, para componer y eso, yo qué sé. Esto está bien porque es como, son otros procesos, viste. No sé, en una noche de cuelgue, no sé, mientras yo, por ejemplo, yo qué sé, yo no me llevo muy bien con la marihuana, por ejemplo. Hace muchos años que dejé de fumar porque no, como que no me gusta mucho. Que tiene como esas cosas que a veces te trastoca un poco, así, como relativizar las cosas, otra vez de otro ángulo, lo que sea. Da un poco lo que puede pasar con el ácido, lo que sea. ¿Puedes decir que la marihuana es como que te da paranoia, por ejemplo? Bueno, sí, ese tipo de cosas. Tiene como esos efectos residuales que no a todo el mundo le pasa, algunos sí. Capaz que no pueden ser, ese estado no es tan útil como para concretar una idea, darle forma y cerrarla, pero sí como un disparador de, no sé, ese estado que uno se como que se trastoca un poco, se aísla o ve las cosas de otro ángulo, te puede servir como un disparador para algo. Entonces, puede ser que este tipo de sustancias ayuden como un estímulo, pero también puede que no. No sé, depende mucho de las personas. Quiero decir, capaz que se le puede sacar más jugo a esto en el momento de generar ideas o de creación y no tanto en el momento de ejecutarlas y llevar y tratar de transmitirlas, ¿no? Me parece que ahí es como más, complican más las cosas. Sí, sí. Pero, no sé. ¿No? Sí, yo comparto lo que decís. ¿Hay alguna otra cosa que te provoque así como esta fuerte conexión que tenés con la música? Sí, no sé. Es porque siempre medio que se dio así, incluso hoy también se intensificó eso de que esto, que casi todas las actividades que hago pasan por ahí. Y como es mucho de lo tipo de las amistades que hago, la gente que conozco, son como a raíz de la música. Entonces como está todo como muy vinculado. No sé, por eso se me mezclan todas las actividades. Seguro que sí, que hay, o sea, determinadas relaciones que tienen que ver con esto, con la amistad, o con, no sé, viajar, conocer algún lugar o conocer otro tipo de gente, otra forma de vida, ¿no? Otra forma de organizarse, gente distinta a la que uno está habituado a conocer, o de alguna forma es como eso lo que te mantiene como medio moviéndote, capaz que tiene que ver con eso. De acá en un tiempo, no sé, en un futuro, ¿te ves continuando con la música desde algún otro lugar o este mismo? Sí, bueno, pasa, o sea, hay momentos, ¿no?, etapas por las que uno pasa que decir, tipo, ¿pa qué? No vale la pena, o ¿para qué voy a seguir esto? Tipo, tremendo laburo y eso al pedo, pues, yo que se va y te sale el mal los toques. O sea, momentos de frustración y cosas que voy a decir, tipo, ya fue, ¿para qué lo voy a seguir haciendo? ¿Entendés? Pues no tengo una exigencia, nadie me está diciendo que lo haga. Pero a la vez veo que a medida que pasan los años es como, no sé, eso yo lo hago como desde siempre y siempre estaba como, en algún momento capaz voy a hacer otra cosa, me va a absorber otra cosa y voy a seguir haciendo. En realidad van pasando los años y cada vez me absorbe más esto, entonces es como medio extraño, no sé, no entiendo. Por eso sí, ahora que no sé, capaz que me puedo proyectar un poco más hacia adelante que de lo que podía hacer cuando era más chico, pero creo que por un tiempo largo, si como viene la cosa, o sea, voy a seguir haciendo esto por mucho tiempo. Igual eso también, no sé, uno empieza a ver y vas viendo cuando te estás poniendo más viejo y como ya te empezás a sentir un poco más, no sé, en relación a la gente que va apareciendo, más joven y todo eso, y capaz que hay un momento que es realmente ridículo hacer esto y bueno, llegó el momento de dejar de hacerlo y no pasa nada. También pienso que puede pasar eso perfectamente. Pero es como que por ahora, en esta etapa, es como, bueno, sí, tengo que darle para adelante y hacer todo lo que pueda con esto. ¿Por qué tal? La máquina de tejer. Este segmento nace de la comunicación no violenta, la CNV de Marshall Rosenberg, el cual decía, entre otras cosas, que todos los seres humanos tenemos necesidades universales, las cuales pueden estar cubiertas o no, y para que ello suceda, va a depender de los sentimientos que tenga cada uno en ese momento. Y a raíz de eso surge esta base de preguntas que puede ser contestada a modo de ping-pong o también más descriptiva dependiendo de lo que desee el entrevistado. La máquina de tejer. Tristeza. Tendría que decir alguna banda o música que me, o músico que me despierte eso. Autores que te provoquen eso, que te lleven a ese lugar. Bien. Claro, porque tristeza no es lo mismo que melancolía, por ejemplo. No. Tristeza, pero puede ser como una especie de tristeza. Ahí, como... Porque es como, sí. Sí. Bueno, a mí me gusta que, sí, te lo voy a decir. O sea, me genera como tristeza, por ejemplo, no te va a gustar. Sí. O sea, es como que escucho tipo el primer verso cuando empieza un tema, por ejemplo. No sé, no quiero ofenderte a vos ni a nadie que capaz que, yo que sé, le copa, no, o capaz que tiene amigos o no sé qué. Es el futuro de la gente que va a escuchar. Bien, y... A mí no me ofende. Me pasa eso, desde todos los planos que uno pone cuando se sienta, o sea, se sienta, no, vas en un ómnibus, pasás de la calle y te sonó ese tema, ¿viste? Ya como con los dos primeros versos, ¿viste? Las dos primeras líneas y como una decisión estética de cómo cantar o de lo que sea, tipo todo lo que engloba la experiencia de escuchar algo, me genera como esa sensación así de tristeza, salado. O sea, si lo pienso así, seguramente pueden haber otros, pero... Es el grupo en sí, o sea, no va en cuanto a los discos, ¿no? No, eso, algo que vos escuchás por ahí, porque obviamente yo no me voy a poner a escuchar eso si me provoca esa sensación de tristeza, así como media de decir, pa, qué coso. ¿Qué gris esto? ¿Qué te pasa cuando esto? Lo escuchan en la calle o en una escena publicidad de algo, no sé qué. Es en ese momento y esa sonoridad me provoca un poco una cosa media pala. Sí. ¿Asombro? Puede ser del mundo. Sí, del mundo intergaláctico. O de acá. No sé, porque lo pienso como más como en un sentido más como general. No sé, me cuesta decirte tipo una banda o algo o lo que sea, pero pasa un poco cuando... Como que escuchás algo que a vos te parece que ya lo escuchaste, pero que a la vez te parece que es nuevo, ¿viste? Es como si dijera, tipo, esta idea la podría haber tenido yo, pero no la tuve. Tipo, alguien la tuvo, o no sé, muchas veces tengo esa sensación de como algo como, ¿qué más que está esto? Pero tipo, es algo que esto, tengo la sensación de haberlo escuchado, pero a la vez como que me suena nuevo, entonces es rarísimo. Es como la sensación de asombro. No sé, por ejemplo, tengo es un disco que escuché ahora que salió hace poco, que es de Karen O y Danger Mouse, que Karen O es la de la Yes y eso, ¿viste? También hicieron como un disco que vos lo escuchás y de repente y no es nada muy novedoso, porque tiene como esas cosas, vos escuchás esa batería tipo, y te suena como una cosa media setentera, no sé qué, o otra cosa que suena a algo, pero a la vez es tipo algo que está haciendo ahora y tipo, suena como re nuevo, entonces como, está bueno, es como una sensación de asombro, pero como así agradable, no sé. Como que eso, como que alguien te sacó una cortina de algo que estaba ahí y te deja verlo, una cosa así. ¿Alegría? Digo, la sensación esa de alegría que te transmite una música, que es alegre, ¿no? No sé si algo que me provoque como la alegría habitual de la vida, pero... Hay como, no sé, hay música que como que vos la escuchás, como que medio que pegan para arriba. Por ahora estoy viendo que tengo un disco de Bruce Springsteen, pero Bruce Springsteen es como... Es medio atomizante muchas veces, ¿sí? Como si lo escuchaba mucho rato. Pero tiene como canciones que es eso, es como tipo cuando te parece que están dejando todo, ¿viste? Como una cosa así. Y como que son re para como para adelante. Yo creo que él tiene como dos o tres temas que me pasa eso un poco así, como que te deja como medio con una sensación media de éxtasis y así. Estoy pensando en Bruce Springsteen, que es tremendo yankee, no sé cuánto, ¿no? Seguramente debe haber cosas acá de la vuelta que también me generan esa sensación. Aburrimiento. Ahora veo que te estoy diciendo, tipo, todas las negativas van a ser uruguayas y todas las positivas van a ser gringas. No. Porque eso, lo que pasa es que también es medio, no sé, me parece medio chicano, tipo, estar tirando nombres acá, así, de gente, pero me pasa pila, yo qué sé, tipo, Leo Maslía o, no sé, Mauricio Ubal, tipo, hacen como, son como cosas que, no sé, desde lo musical, pero ya como de su postura es como que me genera como un aburrimiento, así, viste, como... Esto de, ya te entendí, no hay mucho más nada para sacar acá. Con ellos me pasa un poco eso. ¿Eso capaz que porque los venís viendo hace mucho tiempo puede ser o no? Un condicionante de eso. Sí, puede ser, sí. Como que se repite, no sé. Pregunto porque, claro, porque tienen trayectoria, ¿no? Claro, entonces, claro, exacto. Sí, pasa eso. Bueno, cuando te decía Leo Maslía, o sea, me pasa un poco eso. Por ejemplo, a mí, yo que sé, el primer disco de él me encanta, está buenísimo, que es él con guitarra, no sé qué, como una cosa mea, George mezclada con no sé qué historia o más. Me gusta, pero después como que me aburrió, me moló un poco como su postura así, como de estoy jugando con tu mente, ¿viste? Y en realidad no está diciendo nada, alguna cosa así, va, eso como me fastidió. Pero me fastidió más un poco esa postura de él, ¿viste? Y la música, a veces esa postura se traduce un poco a la música, entonces llega como un poco, se forma un embole. Pero después me pasa con montones de géneros musicales que me embolan, por ejemplo, y que, no sé, hay millones de bandas en todos lados, ¿no? Pero eso hay como cosa que ya que está... ¿Amor? Como amor lo veo más como esto, como una especie de... como de, si no amor en el sentido más romántico del hecho, ¿viste? Pero así como, este sentimiento como de admiración y querer a la otra persona, no sé qué. Que eso en realidad me pasa con, incluso acá en la vuelta, con mucha gente. O sea, me pasaba históricamente, por ejemplo, esto de admirar, o sea, como conectar como en las emociones con los otros músicos, que cuando me pasaba cuando escuchaba el Darno, Citas Rosa y toda esa gente cuando era chico, eso me repasaba. Pero también me ha pasado tipo esto de ir a ver a Toki, bueno, estos músicos de los que hablábamos recién. Bueno, el hecho de que toquen Cielo de Plomo, por ejemplo, que también yo tipo veía a Fran tocando y como que sentía como esa cosa de tipo como de admiración o de cariño, incluso tipo estaba hablando con ellos. Lo mismo con Pau, con toda la gente esta, o sea, que nos ha acercado la afinidad y no sé, gusto en común y todo, pero también porque la música de ellos de alguna forma me generaba como esa sensación de cariño o algo así, o cercanía, no sé. Con todo ello me pasa un poco eso, ¿no? Que justo terminé tocando con ellos, pero también fue medio circunstancial, pero era un poco eso. A mí me pasaba, no sé, esto también cuando yo estaba haciendo música, somos más o menos la misma generación de esto que estamos mencionando. Pero esto me pasaba, yo que sigo un toque de Tres Pecados o de Carmen Sandiego, de como toda esa movida, eran gente más o menos de mi edad, viste, que yo los veía y eso, y como que también me generaba como una cosa de, qué bueno que están haciendo, que tipo. Y también un poco esto que te decía de esta idea se me podría haber ocurrido a mí, pero no se me ocurrió, y como eso, viste, como. Capaz que ese grupo de gente, de bandas y cosas, me genera un poco eso. Entonces, diríamos que también es admiración y conexión. Claro. Sí. Con esa gente. Sí, sí, sí. ¿Asco? Ya puse No Te Va a Gustar en otra. Esa tristeza. Pero está, se puede repetir. No, asco sí. Yo creo que... El asco es como... Sí, es que está pesado. A mí el asco yo lo asocio, por ejemplo, al rechazo, ¿viste? Claro. Pero sí. También tiene esa cuestión de lo vomitivo, ¿viste? Claro. Sí, está, y es como una especie de asco, esto, de estético, ¿no? Como que va por ahí. Pero sí, salado, me pasa mucho y... Yo siempre tengo aparte como un ejemplo siempre cuando hay que poner algo de eso. Sigo en esto de quemar todo con los nombres, pero la triple Nelson para mí es eso un poco. Es como, no, como que, o sea, todo bien, porque aparte yo creo que los locos son, digo, eso, deben ser crack como persona, como todo, pero me genera como, viste, cuando lo veo como eso, tipo, todas las decisiones que toman, esto, tipo, agarrar un tema de Citas Rosa y arruinarlo realmente, gritando así, yo qué sé, o meter un punteo como hacía Jimmy Page, no sé qué, y ya está, para mí, no sé, es como, me genera como esa sensación de, no, tipo, eso, esa cosa media vomitiva, con todo el perdón de ellos, ¿no? Y el respeto que se merece por su trayectoria y lo que sea, pero... No, hay millones, hay toda una generación muy zarpada que podía entrar de ahí, ¿no? Sí, pero todo ese, el rock medio crisis, pues, o bueno, eso, fines de los 90, ahí está. Hay una camada muy larga de eso, sí, de nombres que podían entrar. ¿Tensión? Que te mantiene ahí como en hilo tensionado. Como que sí, claro, como que te deja medio ahí, no sé, yo te lo estoy transmitiendo como un gesto y estamos... Claro. Sí, no sé, a veces capaz que tiene que ver un poco, bueno, con la que me preguntaba, que me despertaba asco y... Como que hay cosas que te dejan medio tensionado, como están como medio al límite, vos ves que como que hay algo que se está por pasar para ese lado que te va a generar asco, viste, y que está medio ahí en ese limbo, que eso te bueno, ahí me pasa así, eso como que te mantiene tensionado, ¿no? Tipo, va a ir para este lado, va a arrancar o va a ir para el otro, ¿no? Como que eso me ha pasado. Entonces incluso me pasa esto en medio de la chiquita, que va a haber algo medio conocido, no sé qué, que está en ese límite. Que está, también le debe pasar a millones de gente cuando me ve a mí tocar. Pero está, es como ese límite de que... Que estás por poder desbarrancar. Pero no se me ocurre a ver qué ejemplo te podría dar eso sin quemar todo tampoco, ¿no? Sí, o si no, viste, en estos casos que se da de que vos ves que estás viendo algo y que estás viendo que la está pasando mal, ¿no? Y está, tipo, está tocando y que realmente no está disfrutando, lo que sea. Y te transmite esa sensación, eso puede ser medio tensionante también. Calma. Yo tengo un disco que escucho hace muchísimos años que siempre se daba como poner en el plan. Yo tenía a mí me encanta dormir la siesta, por ejemplo. Y tal, la costumbre de esto de disco y siesta era, ¿no? Ponerme un disco para escuchar y tipo, en un momento me dormía porque tenía sueño y tenía ganas de dormir la siesta, pero como de esa sensación de calma. Y me acuerdo que uno fijo, que es un disco que me gustó siempre y me sigue gustando, que es uno de Sigur Rós. Es un disco que no tiene nombre, las canciones no tienen nombres y el loco canta, pero canta como en un idioma inventado, así, no sé, no tiene idioma. Y nada, esto es medio, un disco medio post-rock, así, medio clásico, pero no sé, hay como algo en ese disco que está genial. Son pocos temas, bastante largo el disco en sí, re climático y tiene una sonoridad increíble, y como son tipo islandeses, tiene como toda esa cosa media ahí viajada, sideral, nórdica, no sé qué. Yo creo que ese disco en particular, esa banda y ese disco en particular, que como que me transmite, es una sensación que podría decirte, como de calma y que tipo, de cosas como más naturalistas y eso, como que te puede, como que medio te atrae un poco de la realidad y quedas flotando en ese espacio así. Ese lo recuerdo puntualmente, igual esa sensación la he tenido con un montón de otras cosas, pero esa es la que recuerdo. Bueno, cuando escuchando así música en discos y eso pasa, pero creo que eso tendría que ser más como una experiencia en vivo, de ver música en vivo, ¿no? Me gusta cuando algo tiene como un beat y una llevada, pero tampoco soy como muy del baile y eso. También puedo como pasar el tipo, como que sentir como una especie de sensación corporal agradable con algo que no es tan rítmico, lo que sea. Podría ser tipo la llamada. Sí, yo qué sé. Pero está, de que estoy en Montevideo casi siempre voy tipo un rato a la llamada, porque me gusta tipo tal. Sobre todo los tambores, porque como con el otro universo no conecto mucho. Y provoca ahí, no sé, lo que está bueno, los ritmos que hacen, y que son medio tradicionales, muchos los repiten y todo, pero. Y después está de, bueno, todo esto ponerle de que se ha sumado ahora, que es como. Es más efectista, pero es re contemporáneo, no es tradicional de como los cortes. Sí. En realidad tipo todo el mundo le cuelga y yo lo entiendo, y a mí también me pasa que me cuelga cuando voy a ver tipo esto, veo un desfile en una comparsa. Y la parte esa de los cortes que está de más, pero es como algo súper nuevo, ¿no? Como actual. Sí. Ah, yo que sé, está bien que cambie. Y bueno, eso podría ser un momento de voz. Es raro que haya... Tiré una comparsa. Sí. Puedo tirar cualquiera, tipo la Jambo Queña o la 10, C10, que no sé cuánto. No, ni idea, pero puede ser así. ¿Mi motivación? Sí, bueno, eso pasa un poco con esto, las bandas que te nombraba, o músicos, por lo menos acá en La Vuelta, ¿no? Pues, de eso, que te despiertan como admiración y simpatía, como que empatizas con eso y conectás, que también te dan como, te movilizan, te dan ganas de hacer cosas. Bueno, más de adolescente, esto, si yo iba a ver, por ejemplo, yo que sé, Los Buenos Muchachos, también era como esto. Incluso yo lo veía tipo en un boliche, no sé, en el living, ponele que un boliche chiquito así para 50 personas, y estaban tocando a Los Buenos Muchachos con su amplificador así pelado y todo, y era como tremenda energía y todo estaba de más, y era como que eso te motivaba como, bueno, si estos locos son Los Buenos Muchachos, ya tienen 2 o 3 discos arriba, lo que sea. Están tocando en el living así como puedo estar tocando yo mañana y tipo está de más, y eso como que te da esa sensación de bueno, yo también puedo hacerlo en algún momento, ¿sí? Con esa intensidad y esa. Y nada, y toda esta banda que te decía, bueno, esto, tipo Tres Pecados, Carmen San Diego y todo eso, era como también como me transmitían esa motivación. Después también, o sea, me pasa mucho con banda que he escuchado, mirado toda la vida, que esto, yo veía tipo un concierto y quedaba súper limado y quería tipo ya tipo el otro día ir a tocar, bueno, con esto, no sé, Radiohead, Sonic Youth, y eso me pasaba que los veía, me dan tremendas ganas de ir a tocar, viste, como de hacer algo. Y eso pasa un poco, casi toda la música que escucho en realidad como que me estimula como un poco para eso. Porque incluso, capaz que es más una cosa generacional, pero pasaba que esta gente, bueno, el estilo tipo de la Triple Sensu, como más que otra generación, ¿no? Bastante más grande que la mía, como formaba más como su cosmovisión musical y esto como en los 70, por ejemplo, ¿no? Como Led Zeppelin y todo el palo ahí medio progresivo y que no sé qué, que es como onda, vos solo podés hacer música y sos tipo un zarpado, no sé, un virtuoso, ¿viste? Entonces había pila gente que decía, tipo, yo no voy a tocar nunca como Jimmy Page, y se re frustraba, ¿viste? Y decía, tipo, no, si Jimmy Page ya tocó todo lo que se puede tocar en la guitarra, ¿para qué voy a tocar? Y no sé qué. Y después como ese paradigma tipo en los 80, en los 90, re cambia con toda esta gente que yo te decía, tipo Sonic Youth y todo eso, que vos los veis como, tipo, los locos te transmiten todo lo contrario, es tipo, onda, si estoy yo acá vos podés estar haciéndolo y hacerlo, tipo, una cosa así. Entonces me pasa un poco con todo ese, ¿cómo se dice? Ese ámbito de la música, ya sea del norte o de acá, de Uruguay, como que cuando está con esa impronta como que me transmite eso de motivacional. Recontra agradezco, porque además para mí el estar haciendo esto, conociendo a los músicos, para mí está genial. No, te agradezco por la nota y por el interés y bueno, espero que te puedas ir con el material que necesitabas. Gracias. La máquina de tejer.